Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 28 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por los servicios que se ofrecen a través de la Escuela Municipal de Música. La propuesta de ordenanza fue presentada ayer por la vía de urgencia en el transcurso de la celebración de la sesión ordinaria de pleno. Este pleno ha aprobado unas tasas en las que se detallan las tarifas a abonar por los alumnos atendiendo a las distintas enseñanzas que se ofertan en la Escuela Municipal de Música con sus múltiples combinaciones. Del mismo modo, se han ampliado las bonificaciones que se pueden aplicar a esas tarifas y se han creado descuentos para familias numerosas y un bono social que puede alcanzar hasta el 100% de la bonificación en las tarifas a abonar. La moción dice así: visto el expediente tramitado para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de escuela de música, en el que se incluye la correspondiente memoria económica, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar los artículos 4 y 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de escuela de música, que quedarán con la siguiente redacción. Artículo 4. La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de la siguiente tarifa. A continuación vienen las especialidades y el euro o euros que le corresponden mensualmente. Lenguaje musical 15, instrumento 19, coro de adultos 12, música de movimiento de 4 a 7 años 23, lenguaje musical e instrumento 29, lenguaje musical, instrumento y coro 30, lenguaje musical, instrumento y banda 30, lenguaje musical, instrumento, coro y banda 33. El coro de voces blancas a partir de 12 años 12. Banda 12 euros, coro y banda 15, iniciación al coro y lenguaje musical 18, coro de voces blancas y lenguaje musical 18, instrumento y coro de voces blancas 23, instrumento y banda 23, coro de adulto y lenguaje musical 24 y finalmente instrumento, coro y banda 26. El artículo 5 queda con la siguiente redacción. Se reconocen las siguientes bonificaciones en las tarifas anteriores. Familias con más de un miembro matriculado, se aplicará la tarifa de mayor cuantía que corresponda, con una reducción del 50% en el resto de las tarifas a abonar. Alumnos matriculados en más de una especialidad instrumental, se aplicará una bonificación del 50% a la tarifa correspondiente al segundo y posterior instrumento. Familias numerosas, se aplicará una bonificación general del 10% sobre la tarifa que corresponda. Y bono social, se aplicará una bonificación del 10, 30, 50 o 100% sobre la tarifa o tarifas a aplicar según informe elaborado por los servicios sociales. Las bonificaciones señaladas serán incompatibles entre sí, aplicándose automáticamente aquella que resulte más beneficiosa para el sujeto pasivo. Y el segundo punto es someter el expediente al trámite de información pública en los términos y con los efectos legalmente previstos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de la Escuela de Música. Buenas tardes. Bueno, traemos a pleno la modificación fiscal reguladora de la tasa por el servicio de la Escuela de Música. Hemos visto la necesidad de modificar la tasa de la Escuela de Música para hacer que los alumnos que deseen matricularse lo puedan hacer en distintas modalidades, haciendo que las tasas se puedan adaptar a cualquier especialidad. Con respecto a las bonificaciones, decir que las únicas que nosotros no hemos modificado, sino hemos ampliado dos, sería la que ha comentado antes Joaquín, que se refiere a las familias numerosas con un descuento de un 10% y el bono social con bonificación que vimos en la comisión, que era de 10, 30 y 50, lo hemos ampliado al 100, o la propuesta de Izquierda Unida nos hizo una propuesta y no hemos tenido ningún problema en admitirla y en poner ese 100% siempre con un informe elaborado por los servicios sociales. Decir que os hemos enviado la memoria económica de este año, también hemos puesto la memoria económica del año anterior. Decir que tenemos 248 matriculados, muchísimo más que el año pasado, que en ingresos previstos tenemos 10.088,22 euros más que el año pasado. Y también comentar que sí entendemos que la Escuela de Música, bueno, pues las tasas que tiene, puede ser que alguna gente piense que no son lo suficientemente, porque es verdad que la Escuela de Música es deficitaria. Decir de aquí que nosotros hemos apostado desde siempre por la Escuela de Música, hemos conseguido este año que tenga mucha más matriculación que en años anteriores y estamos trabajando para que esto siga así. Ya los años venideros veremos que cómo se puede posibilitar de que la escuela de música no sea tan deficitaria, pero por ahora hemos decidido que se van a mantener los precios que teníamos, las tasas que teníamos. La propuesta de modificación de las tasas de la Escuela Municipal de Música ha contado con el respaldo de los grupos municipales Socialista, Popular y de Izquierda Unida y con la abstención del Grupo Andalucista. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha colaborado en la redacción de la ordenanza con la propuesta de creación del bono social a través del cual las enseñanzas de la Escuela de Música serán 100% subvencionadas desde el Ayuntamiento de Ubrique en aquellos casos que sean acreditados por los servicios sociales. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que se nos ha brindado de poder participar en el cambio que sabemos que va a ser beneficioso para los niños. No, ningún niño debe de quedarse sin recibir y sin poder entrar en la Escuela Municipal de Música por falta de dinero o por situaciones puntuales dentro de sus familias, y entendemos que todos los niños, como hoy hemos visto bien aquí, los que hemos estado viendo, tienen que tener la misma oportunidad para entrar que otros. Entonces, la aportación nuestra ha sido que aquellas familias que no puedan realmente, previo un estudio de asuntos sociales, poderse incorporar en la Escuela de Música, pues brindarles la misma oportunidad que aquellos que sí tienen la oportunidad financiera de poder costearse esas clases. Por ahí darle las gracias. Por otro lado, queríamos hacer una crítica en cuanto a esta demora, porque esto se podía haber, yo pienso que se podía haber visto antes, porque como decíamos ya y lo hemos visto en otras reuniones, estamos ya en finales de octubre y los niños están ahí y no tienen taza. Y por otra parte, también mantenemos la crítica a razón de que, aun estando a estas alturas, queremos que, aprovechando ya que estamos hablando de la Escuela de Música, que se apruebe ya de una vez por todas, otra vez que se le dé prioridad. Y en cuanto a una propuesta que sí me gustaría que se tomara en cuenta, que para el próximo año, si se van a modificar o no lo que son las tasas de la Escuela de Música, se viese en lo que es en el pleno de julio, porque en agosto aquí no estamos ninguno, pero sí que en septiembre ya todo esto, esta problemática, si es que lo hubiese, estuviese solventada. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Y el motivo es muy simple. Es un servicio deficitario y creemos que hay que darle un giro y hay que repensar desde el principio hasta el final con respecto a la tasa. Y teniendo en cuenta que se establece un sistema de bonificaciones, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se bonifique a las personas que realmente lo necesitan y que no pueden costearse este servicio y que necesitan del apoyo del ayuntamiento para que los críos tengan esta formación y no haya ningún tipo de discriminación con respecto a otras personas que sí que se lo pueden costear, pero aún así hay que seguir avanzando en el tema del coste del servicio. Un servicio que tiene un déficit previsto de 108.000 euros, pues sigue siendo bastante deficitario y habría que, desde nuestro punto de vista, pues darle otra vuelta de tuerca y volver a repensarlo. Aún así, nosotros vamos a dar este voto de confianza, vamos a abstenernos, como digo o como dije anteriormente, y bueno, pues esperemos que nos sentemos y que sigamos adelantando cosas y viendo cosas a este respecto en los próximos meses para que la próxima tasa que tengamos, pues hayamos visto cuál ha sido el rodante de esto, cuál es la tendencia que tiene la Escuela de Música y, sobre todo, teniendo en cuenta que viene de una propuesta de la misma dirección de la Escuela de Música, pues tampoco lo vamos a votar en contra por esos motivos, ¿no? Y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, el Grupo Andalucista nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente en este punto. Entendemos que en esta legislatura anterior vemos que tanto el patronato de radio, deporte y escuela de música y otros, pues son deficitarios, pero lógicamente también pues un servicio que se le está dando al ciudadano, y en este caso pues entendemos que independientemente de las modificaciones que se han hecho, las cuales estamos de acuerdo, como digo, pues sin duda con esas bonificaciones que también antes se llevaban a cabo, aunque es un servicio deficitario y como lo son otros patronatos también, sin duda habrá que ir planteando aquella subida en esta legislatura, y por lo cual pues el Grupo Popular votará favorablemente. Por último, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha explicado en el Pleno que la modificación se trae ahora una vez que se ha cerrado el proceso de selección de la persona que iba a asumir la dirección de la Escuela Municipal de Música. Este grupo de este equipo de gobierno se ha incorporado a este ayuntamiento el 13 de junio, la que habla, y el 15 de junio el resto de concejales. Como comprenderán, el abordar un servicio que empezaba en septiembre, solo pudimos hacer un sistema que entendíamos era el mejor para cubrir la dirección del centro, y hasta que no se ha cubierto esa dirección del centro a través de darle la oportunidad a todos los profesores de la Escuela de Música, pues no hemos podido abordar el siguiente punto, que era las tasas. Por eso ha sido el momento en el que lo traemos, porque no hemos podido tener ni hemos dispuesto de más tiempo. Para el curso que viene, desde luego, lo trabajaremos todo con tiempo y viéndolo como tenemos que hacerlo, ¿no? Simplemente aclarar, porque parece que se nos exige algo que está más que justificado, que no podíamos traerlo antes por lo que estoy explicando. Y en relación, desde luego, al reglamento, nosotros compartimos la necesidad de cerrar ese reglamento de funcionamiento de la Escuela de Música, y como ya se informó también a los portavoces, se va a remitir a todos los matriculados mayores de 18 años, más a sus padres, para que puedan opinar sobre este reglamento. Creemos que ya en este curso, ya que no podíamos abordarlo, también por la misma cuestión que acabo de explicar, lo que es el reglamento, pues esperar algo más días para facilitar la máxima participación. Creemos que es positivo y que merece la pena ese tiempo. Yo quisiera también transmitir que podemos hablar de todo, repensar, como se ha dicho, el sistema de tasas, ver, pero lo que decía al principio, este equipo de gobierno se ha incorporado en junio de este año, después de 12 años de gobierno de distintos grupos municipales que han tenido oportunidad de ir recortando ese déficit de la Escuela de Música, que no se ha hecho. Así que me parece un poco pronto que se nos empiece a exigir algo que otros hace muy poquito no han dado ejemplo. No obstante, este curso, y no es mérito desde luego de este equipo de gobierno, da la coincidencia, y lo quiero resaltar, de que es uno de los años, si no el más, el año que más matriculado hay en la Escuela de Música, con lo cual esa preocupación es menor porque se va a recaudar más debido a ese incremento de matriculados de la Escuela de Música. Creemos que son unos tiempos difíciles, ahí comparto la propuesta que hacía Izquierda Unida de contemplar también unos tiempos difíciles, como digo, en los que no podemos hacer peligrar lo que es el acceso a la cultura con carácter general a las familias que peor lo están pasando, y por eso nos ha parecido oportuno incorporar esa propuesta que se ha traído a pleno. Iremos trabajando, iremos hablando y iremos viendo qué decisiones vamos adoptando. Muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 2 abstenciones. Además de la sesión plenaria, el Salón de la Ermita de San Pedro acogía también el acto de presentación de un vídeo promocional elaborado por la empresa básica, donde se recogen las tareas llevadas a cabo en nuestra localidad de cuidado, decoración y mantenimiento de las zonas verdes y jardines. Un vídeo promocional que podrán ver a través de la web informativos.radioubrique.com. Y también, al margen de la información plenaria, hoy miércoles, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Manuel Agüera ha dado a conocer las iniciativas extraordinarias que se van a llevar a cabo este año para colaborar con el pueblo saharaui debido a las importantes inundaciones que se han sufrido. Mira, allí lo que pasa es que llueve siempre, todos los años llueve algo, ¿no? Que no es que no llueva nada. Y siempre hay algo que se derrumbe porque las construcciones de ellos son de adobe. Entonces, este año lo que ha pasado es que han venido unas lluvias torrenciales, como ellos están prácticamente enfrente de las Canarias también, mira, Canarias, todo lo que ha pasado, pues ellos están como especie de una vaguada, ¿no? Están en llano, pero están también como protegidos